El 19 de febrero de 2021, en Radio Kermés, informábamos que el médico Lucas Carlos Montaño había llevado adelante hechos de violencia sexual contra una víctima en el hospital de Gobernador Duval. La víctima prestó su testimonio aquí en nuestros micrófonos, explicó que las medidas de seguridad que le estaba proveyendo el Poder Judicial no le servían porque le habían dado una perimetral y el hecho había ocurrido en la asistencia pública, en el consultorio, no en la calle o en un domicilio. Esta denunciante que habló en Radio Kermés por entonces dijo que eran varios los testimonios de mujeres de Gobernador Duval que daban cuenta de la violencia sexual que este médico de la salud pública ejercía. Este médico fue trasladado a Santa Rosa y hasta ayer estuvo atendiendo en la asistencia pública en el centro santarroseño y nuevamente es denunciado por hechos de violencia sexual. Vamos a conversar con la denunciante unos minutos, vamos a proteger su intimidad, vamos a tratar de que el testimonio sirva como un hecho político para que el Ministerio de Salud se haga cargo de la responsabilidad que tiene en aquellos hechos y en este sobre todo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Queremos conocer, cuál es tu testimonio y, por supuesto, solidarizarnos con vos y brindarte todo nuestro apoyo desde Radio Kermés. Muchísimas gracias. Gracias por llamar. El día de ayer me presenté a la asistencia para ser atendida por guardia, en realidad, y me comentaron que, bueno, ante los síntomas que yo estaba presentando, lo mejor iba a ser que me atendiera el médico que estaba, el médico clínico que estaba trabajando en ese momento, que aguardara unos momentos y que me atendería. Así fue, aguardé unos momentos, tomaron mis datos, pasé y desde que cerré la puerta de ese consultorio, todo fue para mal. Se refirió a mí desde un principio como mi amor, comentarios completamente que no van al caso, sobre todo cuando tenemos una consulta médica, ¿no? Uh-huh. Yo fui por estar mal durante un mes y me animo a ir a la asistencia pública, no cuento con obra social, entonces eso también habla de esto, de cómo nos vulneran a quienes ya estamos vulnerados en otros derechos, de no poder acceder a ciertas cosas. Y se refirió a mí todo el tiempo de manera sexual, buscando formas de llevar a eso, ofreciéndose él como el hombre que iba a quitarme los síntomas que yo tenía, que lo necesitaba él, y perdón por el horario y todo, pero que lo necesitaba él en la cama para que mi salud se mejore, y eso me pareció como muchísimo. Fue muy explícito en muchas cosas, hizo referencia a accesorios que llevo en el cuerpo, piercings específicamente, y hizo alusión una y otra vez, intimidándome, acosándome. Durante todo este tiempo, yo entré, claro, para hacer una simple consulta y me sentí tan invadida de comentarios que en otro momento, si a mí no me agarraba tan vulnerable de salud, quizás yo hubiera respondido, me hubiera levantado, me hubiera ido. Ayer no fue el caso. Ayer no me encontraba completamente bien, y y eso dio también esto, ¿no? De que me quedara ahí y escuchara todo lo que no debía escuchar. Salí de ahí queriendo hacer la denuncia, salí de ahí diciendo, me acaban de acosar, me acaban de violentar de muchas maneras y no, y esto no puede quedar así, porque me pensé, si yo pasé por esto y él atiende acá, seguro no soy la única. Y lo primero que hice fue intentar asesorarme, apenas salí, de qué manera podía proceder con esto. Por suerte tuve contención enseguida por parte de muchísimas personas de Santa Rosa que ni siquiera me conocen y otras que sí me conocen, que estuvieron ahí para acompañarme, para llevarme a hacer la denuncia, que hice la denuncia primeramente en la seccional primera y de ahí me trasladaron hacia la unidad funcional de género, niñez y adolescencia, donde efectivamente queda hecha la denuncia, porque ante esta situación, ante el acoso sexual que sufrí, no podían desde la seccional hacer la denuncia, sino que lo trasladaban a la unidad que está como más enfocada en esto, ¿no? En estas situaciones. Uh-huh. ¿Vos conocías el hecho anterior? Yo no conocía el hecho anterior. Y ahí es cuando entramos en esto de enterarnos de muchísimas cosas, porque apenas yo salgo del consultorio y le escribo a un grupo de mujeres y disidencias si me podían asesorar, alguien me escribe al privado preguntándome si las características de este hombre eran así, así, así, y le digo, sí. Y me dice, a mí también me pasó, y si vos denunciás, me gustaría poder denunciar. Y esta persona fue a denunciar conmigo anoche, y cuando hicimos todo este menjunje de cosas que fue muy de cine, nos enteramos... obviamente por fuentes muy muy cercanas, de que no éramos las únicas denunciantes. Ahí entre mis amigos se pusieron a buscar información de esta persona, que digo el nombre de esta persona, el profesional es Montaño Carlos Lucas, su número de matrícula es 2663, Y empezaron a buscar información. Aparece la nota que hicieron ustedes respecto a Duval, a la chica que había denunciado anteriormente, y ahí digo, sí, esto era como pensé cuando salí de ese consultorio, no soy la única, ¿cómo puede ser que siga ejerciendo? Y esto que te comento, yo apenas pido asesoramiento, me escriben al privado y me dicen, a mí también me pasó lo mismo, y mientras estábamos haciendo la denuncia se acercan y me dicen, no son las únicas, en estos últimos 3 días hubieron denuncias, hay como 5 denuncias más, o sea, sería un total de 7 denuncias en estos últimos 3 días contra esta persona, lo cual me parece una barbaridad. Antes de que ustedes me llamaran, me escribió otra chica solidarizándose y diciéndome que es una de las denunciantes contra este tipo nefasto que sigue ejerciendo en salud pública y que no debería ejercer en ningún lugar, y que por eso estoy hablando con ustedes y por eso la denuncia y por eso todo, porque no podemos estar, no puede ser que estemos yendo a un lugar a buscar algún tipo de ayuda, de contención, de lo que sea respecto a nuestra salud y terminemos muchísimo peor de cómo entramos. Uh-huh. Te escucho y por supuesto las responsabilidades sobre estos hechos no se ciñen solo a Lucas Carlos Montaño, hay responsabilidades políticas, administrativas que han permitido que este sujeto continúe en la salud pública, así que importante que tome nota la Fiscalía de Investigación Administrativa para determinar cuáles son esas responsabilidades. Por supuesto, sabemos que existe un colegio de médicos. Yo no creo que estas denuncias, si hay tantas, como dicen, no hayan llegado ahí. Desde ahí ellos tienen su código de ética profesional. Claramente están haciendo caso omiso a los artículos que ellos mismos tienen, ¿no? Uh-huh. Y así también hablamos desde otras instituciones que son responsables, uh-huh. que sé que son responsables, porque si yo llegué a este punto y hay muchas personas detrás, es porque alguien está protegiendo o alguien permite que esto siga ocurriendo y basta. Basta de violentarnos, basta de abusar, de acosar, no lo podemos permitir y estoy segura que no es el único profesional de la salud que tiene un caso así. Uh-huh. Pero pensaba bueno, en la instancia de la denuncia que primeramente no fue en la seccional, fue en la unidad funcional de género. ¿Cómo te sentiste, si considerás que te acompañaron? Yo soy, admito que soy muy, muy reacia con esto de acceder a una comisaría y demás. He pasado hace muchísimos años por una situación de violencia y me habían maltratado tanto y revictimizado tanto en su momento que te queda como ese recuerdo. Cuando a mí me dicen tenés que hacer la denuncia, denunciar, yo quería denunciar, pero al mismo tiempo es este miedo de qué va a pasar. Fui, me acerqué a la seccional primera, apenas comenté el caso, los ojos de la oficial que estaba en ese momento me dieron a entender que como que no era una novedad, no me atendieron mal en la seccional primera, lo tengo que decir. La persona que me toma la denuncia, no sé los nombres de nadie, uh-huh. pero la persona que me toma la denuncia fue bastante empático. Y me escuchó, tomó la denuncia, llamó a la unidad funcional, me hizo que me trasladaran esas 2-3 cuadras en la camioneta de la policía, lo cual se sintió muy raro, ¿no? Como te digo, yo no tengo buenas experiencias y lo tengo que decir y en esta ocasión no fue negativo, me sentí bastante, me sentí escuchada, sentí que iban a hacer las cosas y nada más, no quería sentirme peor de lo que ya me sentía. Yo ayer estaba en un shock muy grande, estaba muy sensible, y bueno, para lo que es el momento, para lo que estoy ahora procesando, creo que fue bastante correcto el accionar. No voy a decir muy positivo o muy negativo, fue correcto. Uh-huh. Creo que así debería ser. Ahora quiero ver cómo sigue, ¿no? Uh-huh. Porque esto se eleva. A ver, fue correcto hasta ahora. Me toman la denuncia en la unidad, me, me avisan que esto va a ser elevado a la fiscalía. Tengo, por supuesto, el nombre del fiscal de turno que me atiende. Según lo que me dijeron, el fiscal pidió todas las denuncias el día de, o sea, la noche de ayer, después de la mía, y iban a hacer algo al respecto. Quiero ver qué es ese algo al respecto. Estoy haciendo todo esto para que realmente ese algo al respecto no quede en una causa encajonada y ya. Porque basta de causas encajonadas que no terminan en nada. Así que, bueno, vamos. Voy a ver cómo sigue y voy a ir informando también esto, ¿no? Cómo sigue esta causa. Bien, te agradecemos este testimonio, la confianza y, por supuesto, estamos atentas a cómo vaya avanzando esto. Perfecto. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Otro abrazo. Abrazo grande. Ahí conversábamos con la última denunciante del médico Lucas Carlos Montaño. Digo la última porque hay varias mujeres que han llevado adelante la denuncia oficial, pero que también han denunciado públicamente. A veces es muy difícil, como decía recién la compañera, acercarse a una comisaría. Todavía no sentimos la confianza en los abordajes institucionales. Y bueno, ella decía recién, hace algunos años había tenido que solicitar justamente la intervención de la policía y no se había quedado con la mejor de las impresiones. Así que... bueno, también celebramos que en este caso no le haya sucedido lo mismo. Y también yo celebro que ella esté con el ojo abierto, diciendo, bueno, hasta acá, bien. Claro. Vamos a ver cómo sigue. Y es que esta primera denuncia, al ser del 2019, es también, de novedad no se puede hablar, no era algo que no se supiera. No, no es el primer médico tampoco que es denunciado en una sala y entonces se lo traslada a otra. Estuve trabajando hace muy poquito en el caso de, o sea, de un psicólogo, no voy a dar el nombre porque justamente no hemos tenido respuestas institucionales, no se tuvieron respuestas institucionales y me parece también a veces irresponsable de mi parte si doy el nombre de alguien que todavía no ha sido sancionado ni mucho menos, pero había pasado exactamente eso, ¿no? Había estado en un lugar, había llevado adelante hechos de violencia y acoso contra una paciente, en este caso de salud mental, y luego hizo lo mismo con otra, y ahí es donde empezamos a enterarnos de que no era la primera vez y que no era un hecho aislado. Y aunque lo fuera, yo siempre digo, aunque lo fuera, y se lo digo a las compañeras cuando nos vienen a contar, que le habrá pasado a otra, si no le pasó a otra, te pasó a vos. No necesitamos 1000 casos para que estos hechos que atentan contra nuestras libertades y que son hechos de violencia institucional y de violencia patriarcal sean juzgados y tengan sus responsables.